cuando estoy en la cama, abrazando mi almohada, pienso en ti. Cuando estoy en la cama, entre cuatro paredes, pienso en ti. Porque es fácil cuando empieza y es difícil terminar. Un amor como este deja huellas al pasar. Porque siempre jugaste con mi corazón, porque siempre jugaste con esa ilusión de ser tu dueño, de ser tu dueño. Porque siempre jugaste con mi corazón, porque siempre jugaste con esa ilusión de ser tu dueño, de ser tu dueño. Y ahora se acabó. Solo me siento solo, muy solo, muy solo, y no estás conmigo. Solo me siento solo, muy solo, muy solo, porque tú te has ido. Porque toda, porque toda fue una inútil mentira. Porque toda, porque toda mentira se acaba. Porque siempre jugaste con mi corazón, porque siempre jugaste con esa ilusión de ser tu dueño, de ser tu dueño. Porque siempre jugaste con mi corazón, porque siempre jugaste con esa ilusión de ser tu dueño, de ser tu dueño. Y ahora se acabó. Jugaste con mi corazón, porque siempre jugaste con esa ilusión de ser tu dueño, de ser tu dueño, no. Porque siempre jugaste con mi corazón, porque siempre jugaste con esa ilusión de ser tu dueño, de ser tu dueño. Y ahora se acabó. Hace miel, la mar se agita, trepa en espiral. Mi cordillera comenzó a temblar, me miras en silencio. El alma se me ablanda igual que un pan, tu cuerpo manda como un dictador. Un viaje gratis si quieres te dan, tu visión me provoca. Boca respirando, la fuerza de la sangre me martiza el corazón. Con el ritmo de un fandango, las manos se alborotan hasta perder la razón. Nena, tocaste la piel de mis sentimientos. Si también he tocado profundo todo, todo tu mundo. Todo, todo, ya lo sé.